Hoy tenemos con nosotros a una de las artistas emergentes de la actualidad, Carla Sikinmila, una de las cantantes del grupo de música Chic Rosas. Y me gusta desde que íbamos a la ESO, y te gusta cuando hago el payaso, y me gusta desde el primer beso, está buena hasta cuando no me hace caso. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Esther? Muy bien. Tenéis más de 21.000 oyentes mensuales en Spotify. Tuvisteis un sold out en vuestros dos primeros conciertos este verano, tanto en la Sala Cero de Madrid como en la Sala de Hall de Málaga. Además, acabáis de fichar hace unos días con la discografía independiente Sonido Muchacho y la agencia Polar Night. Cuando nació este proyecto, ¿creíais que ibais a llegar tan lejos? Ni de broma. O sea, yo cuando empecé a hacer canciones sola con mi amigo Quique, que también está en el grupo, o sea, nos lo tomábamos mucho más como un hobby. Siempre pensabas, buah, me quiero dedicar a esto, pero lo ves como tan lejano y tan imposible que dices, ni de broma, ¿no? Y cuando quedábamos y al final salió lo del grupo, o sea, yo qué sé, ni de lejos pensábamos que íbamos a llegar a esto, así que no sé, es muy fuerte. Próximamente, ¿va a haber algún lanzamiento? ¿Vais a dar más conciertos o tener alguna colaboración? ¿Nos puedes avanzar algo? Pues de momento no podemos decir nada, pero se vienen cosas muy guays y de todo tipo. En plan, va a haber muchas cosas nuevas. Bueno, Carla, tú además también actúas por solitario. Tienes un EP, A tope y sin frenos, y varios sencillos. ¿Tienes próximos proyectos en el futuro también? Pues quiero sacar algo en diciembre, que tampoco sé si debería decirlo, pero bueno, da igual, con mi amigo Quique, que está, es el del grupo, y no sé, estoy pensando también en hacer covers, voy a sacar un cover que mola mucho, y no sé, más adelante pues yo qué sé, no sé si me sacaré un disco, no sé, según vaya viendo. Por otro lado, ¿qué le dirías a aquellas personas que no se atreven a lanzarse con su arte por miedo? Les diría, yo creo, que dejarán atrás un poco como los prejuicios y que intentarán tener lo menos posible en cuenta la opinión de la gente, aunque eso es algo como súper difícil, ¿no? Pero, y que realmente, a ver, es como muy típico, pero que lucharán por lo que quieren, por lo que les gusta, y que no pasa nada tampoco por fallar al principio, entre comillas, que todo al final se llega con la calma, con mucho trabajo, y si en caso de que no se llegue, tampoco tienes por qué venirte como abajo, ¿sabes? Así que eso. Bueno, Carla, muchas gracias por pasarte por aquí. Estaremos atentos a vuestros próximos lanzamientos. Muchas gracias.